Coordinadora, la transportadora de los colombianos, recoge las noticias de Colombia y el mundo y las entrega contra reloj. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía. Bienvenidos a nuestra emisión. Yo soy Susana Alviares y les doy la bienvenida a una emisión más de Al Tiempo Noticias. Obama firmaría el TLC con Colombia la próxima semana, así lo dijo aquí en los micrófonos de 6 AM hoy por hoy Dan Restrepo, el principal asesor del presidente de Estados Unidos para Latinoamérica. Les vamos a contar qué productos de Estados Unidos comenzarán a llegar al mercado nacional y qué productos colombianos se abrirán espacio en el mercado norteamericano. Desde noviembre se unifican los servicios de salud para mayores de 60 años. A la Fiscalía pasó una denuncia penal contra el candidato a la alcaldía de Cúcuta, don Amaris Ramírez. Se radicalizan las posiciones entre estudiantes y el gobierno por el proyecto a la reforma a la educación. Comenzamos. Aquí están nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmaría la próxima semana el TLC con Colombia, afirmó en Washington el asesor Dan Restrepo. En esta misión les explicaremos los alcances del tratado, los productos más beneficiados, las novedades y los retos de Colombia para ponerse a tono con este convenio. Según el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Peter Michael McKinley, el Congreso ratificó el TLC por los cambios positivos de Colombia en materia social y de seguridad. En Colombia siguen encontradas las posiciones. Mientras muchos sectores consideran el TLC como altamente benéfico, otros, como los lecheros de Bogotá, anuncian protestas. Se mantiene el paro de estudiantes en 22 universidades del país. Los universitarios de la Nacional, la Pedagógica y la Distrital se declararán en paro indefinido. Superadas las fallas de los servicios de BlackBerry, el servicio ya es normal prácticamente en todo el mundo. Concel ha decidido no cobrar a los usuarios que tenían fallas en el día de ayer. El invierno causa graves problemas de movilidad en el país. Las vías Medellín a Bogotá y de Cúcuta a Bucaramanga están cerradas por derrumbes. La misión de observación electoral denuncia una red de mochileros para compra y venta de votos en la costa atlántica. Estaría moviendo unos 3.000 millones de pesos. La denuncia señala que están pagando entre 30.000 y 40.000 pesos por voto para consejos y asambleas. Colombia ha extraditado a Estados Unidos más de 1.000 ciudadanos durante los últimos 10 años, dice el embajador de Estados Unidos en Bogotá. La Procuraduría General dará a conocer la próxima semana el fallo disciplinario sobre el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. La Corte Suprema llama a juicio al excongresista caucano José Gerardo Biamba, sindicado de estafar a un centenar de personas. Tres periodistas denuncian amenazas de muerte en el Cesar. Un aspirante al Consejo del Huila fue capturado porque supuestamente lidera una red de milicias de las FARC. Crecen las protestas en Chile, universitarios reclaman mejor calidad en la educación. Un avión con 32 personas a bordo se estrelló en la isla de Papúa, Nueva Guinea. En deportes, Atlético Nacional y Boyacá Chicó definirán esta noche el rival de Millonarios para la final de la Copa Postobón. ¿Qué viene para los colombianos con la ratificación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso norteamericano? El presidente de Estados Unidos lo primero es que lo va a sancionar. Luego, ¿qué significa esta nueva etapa comercial que se implementará en un año y que representará para el país cerca de 300.000 empleos? Un aumento del 6% en las exportaciones y un crecimiento de la economía nacional. Pues Susana, el gobierno colombiano comenzó a trabajar de forma inmediata en la implementación y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, aseguró el ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados. Dijo que ahora será necesaria la presentación de las cláusulas y compromisos que deberán cumplir los gobiernos antes de que entren en vigencia este acuerdo comercial. Afirmó que ya se han hecho los primeros contactos con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para iniciar los preparativos de los protocolos a ejecutar. Entre las autoridades aduaneras y fitosanitarias de estos dos países, el catálogo de cláusulas es amplio, Susana, y por ello las dos administraciones están en la obligación de efectuar un cruce de cada uno de los puntos que tanto exige Estados Unidos como exige Colombia. Estuve reunido con el equipo de comercio de República Dominicana justamente para avanzar en ese proceso. Hemos tenido ya una serie de encuentros para ir perfeccionando la hoja de ruta que sigue ahora y lo que le vamos a dedicar en adelante mucha energía a este tema, como al tema del aprovechamiento. Susana, el siguiente paso que se deberá implementar aquí en Colombia es la denominada hoja de ruta, que son las diferentes tareas que deberá cumplir el gobierno colombiano y también los empresarios para ponerse a tono en la puesta en marcha de este Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Carlos Flores, ¿qué productos de Estados Unidos comenzarán a llegar al mercado nacional? Pues Wilmer, de acuerdo con lo negociado, los productos que van a llegar del mercado norteamericano al país son básicamente bienes de capital, insumos, inversión, servicios financieros, por ejemplo, como aseguradoras, cereales, arroz, trozos de pollo, productos lácteos, frijol, maíz, producto de pesca, electrodomésticos. Se hablan también de medicamentos genéricos que llegarían en un arancel cero y bienes industriales. Hay que señalar que las importaciones en el 2010 de Estados Unidos a Colombia totalizaron $10,400 millones. ¿Y qué productos colombianos se abren paso en el mercado norteamericano? Susana, el 99.9% de los productos industriales podrían llegar a los Estados Unidos con un arancel cero una vez se implemente el Tratado de Libre Comercio. También se van a fortalecer las exportaciones de flores, confecciones, textiles, productos agroindustriales, tabaco, palma, caucho, frutas, hortalizas, combustibles, industria forestal, calzado, productos cerámicos, químicos y plásticos, bienes de servicios, entre otros. El año pasado, las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos totalizaron $16,900 millones, es decir, que la balanza comercial se inclina a favor de Colombia. Muy bien, sin embargo, los productores de leche en el departamento de Boyacá están inconformes con el TLC y desde ya anuncian paros. En Boyacá, diariamente se producen más de 500.000 litros de leche, por lo cual los pequeños y medianos ganaderos de los 123 municipios manifestaron su preocupación tras la firma del Tratado de Libre Comercio. Por su parte, Jorge Uribe, gerente de Analac, aseguró que el reto es bastante grande. Entramos a competir con un gigante de la economía mundial que apoya a los ganaderos, luego la pelea es un poco dispareja. Ayer se firmó el de los Estados Unidos, pero acordémonos que estamos en fila para el TLC con la Unión Europea, que es mucho más fuerte para este sector. Por esta razón, en Boyacá los campesinos anunciaron desde ya marchas y manifestaciones. En los Estados Unidos las reacciones han sido positivas, ya que se afirma que con el Tratado de Libre Comercio vendrán más estadounidenses a prestar servicios a Colombia y que el país estará más preparado para enfrentar la crisis del 2012. Saludamos al corresponsal de Al Tiempo Noticias en Washington, Carlos Serrano. Buenas tardes. Sobre la llegada de más profesionales de Estados Unidos a Colombia habló Nicole Langhill, subsecretaria de Manufacturas y Servicios del Departamento de Comercio. Colombia logró eliminar algunas barreras que impedían la contratación de ciudadanos estadounidenses para desempeñarse en negocios en este país. La funcionaria dijo estar emocionada por las nuevas posibilidades de negocios en Colombia, que dijo se convertirá en un mercado prioritario para su departamento. Entre los sectores que verán un incremento en la oferta de servicios, Langhill citó las compañías de televisión por cable y la gerencia de portafolios financieros. Por otro lado, Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, dijo desde Washington que el TLC estará en funcionamiento desde 2012, cuando se convertirá en una herramienta útil para reducir los posibles traumatismos que pueden llegar con la crisis económica del próximo año. Es mejor estar en esa crisis con TLC que sin TLC. Ahora comienza el proceso de implementación que debería tener el TLC en funcionamiento en menos de un año. Carlos, gracias. En la alianza informativa de nuestro noticiero con el canal Caracol y El Espectador, el embajador de los Estados Unidos en Bogotá, Peter Michael McKinley, reconoció que la ratificación del TLC obedeció a cambios positivos de Colombia en materia social y de seguridad. La Colombia del futuro, lo que está prosperando en el presente y los grandes cambios positivos que se han visto dentro del país. Y esto ha tenido un gran impacto dentro del Congreso norteamericano. Hasta los críticos reconocen que han habido cambios. El embajador McKinley resaltó que los exportadores colombianos tendrán las puertas abiertas del mercado norteamericano sin importar los gobiernos ni los aranceles. Para ellos, lo importante de este acuerdo no es que haya nuevos acuerdos o concesiones arancelares con Colombia. El hecho es que ahora se hacen permanentes y empresarios pueden planear sobre el futuro y no depender de decisiones políticas. Y el principal asesor del presidente de los Estados Unidos para Latinoamérica, Rantan Restrepo, aseguró en nuestro noticiero que el Tratado de Libre Comercio con Colombia se firmará la próxima semana. Me imagino que lo suscribirá la semana que viene y nos pondremos al trabajo de implementación, que nosotros ahora estamos poniendo nuestra atención a implementarlo lo más antes posible. Hacemos una pausa para comerciales. Ya regresamos. Les contaremos que universidades se mantienen en paro. Se están radicalizando las posiciones con el gobierno y lo que pasará con la BlackBerry. Hasta hoy, el servicio se encuentra normalizado. Coordinadora, muy buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Gracias, señorita. Mire, lo que pasa es que necesito bien rápido. Sí, señora, claro que sí. Tengo unas tarjetas, lo mismo las tengo aquí. Lo que usted necesita es que recojamos su envío a tiempo, que llegue a su destino cuando usted lo necesita y que se lo cuidemos mucho. Perfecto. Con mucho gusto. Cada negocio es diferente, por eso lo importante no solo se envía. En Coordinadora lo recogemos y lo entregamos a tiempo. Coordinadora, la transportadora de los colombianos, que recoge sin costo adicional. Sara pasó de cuidar su figura a cuidar una barriguita. Juan pasó de tener un cuarto para pintar a no ver la hora de pintar ese cuarto. Y ahora Sara y Juan quieren cambiar su carro pequeño por uno más grande para sus pequeños. Lo que es importante para ellos, para nosotros también. Por eso en Bancolombia te financiamos su carro nuevo o usado con agilidad. Lograr lo que quieres siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a cumplimiento de políticas del banco. Financiación de leasing ofrecido por Leasing Bancolombia S.A. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Felipe, ¿y esa cara de preocupación? Aquí sacando cuentas, no sé cómo pagar esa deuda que tengo con el extranjero. Uy, tan chicanero. ¿Y es con alguna empresa importante? No, con el chino del restaurante. Me prestó una plata y no sé cómo pagársela. Si necesita plata ya, pida Presta Ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. Felipe, ¿qué investigaste sobre el corazón? Sí, profe, mire, todos en el corazón tenemos venas, arterias, ventrículos y aurículas. Y no solo eso, profe, en el corazón tenemos mágicas playas, paisajes fascinantes, espectaculares, ferias y fiestas. Colombia es el país que llevas en el corazón. Por eso, en la semana de receso estudiantil, del 8 al 17 de octubre, viaja por Colombia con toda tu familia y descubre los más espectaculares destinos. En la temporada de muebles y accesorios del hogar, Diners Club Sale le devolverá el 20% del valor de sus compras en los más de 4.000 establecimientos afiliados a nivel nacional. Además, Brisa Cosas de Casa te da un descuento adicional del 10% del 1 al 31 de octubre. Para disfrutar este privilegio, inscríbase ya en www.mundodinersclub.com. Si al comprar todo gira a su alrededor, usted pertenece. Diners Club, un privilegio para nuestros clientes da vivienda. Consulte términos y condiciones del programa en www.mundodinersclub.com. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Inscripción gratuita. Este 30 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Y una novedad para el día de elecciones será el escrutinio que realizan jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos. El escrutinio cambió. La nueva reforma política indica que el escrutinio comenzará a las 4 de la tarde del domingo y no el martes siguiente a la elección como se hacía antes. ¡Qué bueno! ¿Con eso se previene el fraude? Sí, por eso es importante que quienes van a participar en los escrutinios estén en los sitios asignados a más tardar a las 3:30 de la tarde del domingo de elecciones y se hayan capacitado previamente. Votar ahora es más fácil. Vote. El Estado somos todos. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. La comunicación con nuestros hijos debe ser constante, no solo con palabras, sino con actitudes y gestos. Por ejemplo, mientras cambies a tu bebé, masajéalo muy suavemente. Somos los que crecemos con tu amor y tu ternura para un mundo más feliz. Presidencia de la República. Prosperidad para todos. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social. Regresamos con más noticias. Se mantienen en paro 22 universidades públicas en el país. Las universidades nacional, pedagógica y distrital mantienen en paro indefinido. Carlos Valencia. Ante la decisión del gobierno de no retirar el proyecto de reforma a la educación superior que iniciará trámite en el Congreso, los estudiantes de 22 universidades públicas adelantan un paro que se extenderá hasta mañana viernes. Sí. La Universidad Nacional de Colombia, en paro nacional indefinido, la Universidad Pedagógica se encuentra en la misma dinámica y la Universidad Distrital y el Colegio Mayor de Cundinamarca también entró a paro y la Universidad de Cundinamarca está en una dinámica de movilización también en esos mismos términos. Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Bernardo Rivera, aprobó. La Universidad Nacional de Colombia, en paro nacional indefinido, la Universidad Pedagógica se encuentra en la misma dinámica y la Universidad Distrital y el Colegio Mayor de Cundinamarca también entró a paro y la Universidad de Cundinamarca está en una dinámica de movilización también en esos mismos términos. Una mesa de concertación. También hizo un llamado a los estudiantes a discutir la propuesta con las puertas de las universidades abiertas. y ya se restableció plenamente en todo el mundo el servicio de datos en los teléfonos BlackBerry después de 3 días de constantes y permanentes fallas. El codirector general de tecnologías de Research in Motion, Mike Lazaridis, anunció que se restablecieron plenamente los servicios de mensajería, correo electrónico y navegación en Internet tras las fallas que se presentaron desde el lunes. Dijo que se contemplará la opción de una compensación a los usuarios y muy pronto se les comunicará a los clientes. Quiero disculparme con todos los clientes de BlackBerry. Como les dije esta mañana, ustedes esperaban más de nosotros y nosotros esperábamos más de nosotros. Nuestra inhabilidad de resolver esto rápidamente ha sido frustrante. Nosotros hemos tomado todas las acciones posibles para reparar el problema y minimizar el riesgo de que algo parecido pueda pasar. El codirector de la compañía canadiense descartó que los problemas que se desencadenaron desde Europa hayan sido consecuencia del despido de personal de los últimos meses. Explicó que aún no se sabe por qué el conmutador de red de su centro de servidores falló y no se activó el sistema de respaldo, pero indicó que lo más seguro es que el error fuera causado por el hardware. Pues debido a estas recientes fallas en el servicio de navegación de correo y de chat móvil provisto por esta compañía, Concel ha decidido descontar de las facturas de los usuarios pospago y recargar las cuentas de los usuarios prepago como compensación de las fallas de este servicio. Vamos a conocer qué está pasando en Colombia con el tema invernal. Se presenta cierre total en 7 vías nacionales por la nueva temporada de lluvias. Los departamentos más afectados son Antioquia, Santander y Arauca. Los detalles con Carlos Flores. El jefe de Prevención de Tránsito y Transporte, José Fernando Monsalve, dijo que 7 vías nacionales tienen cierre total por las lluvias de esta segunda ola invernal que afecta la movilidad de los colombianos. En el caso de Arauca, la vía Metopal, en el departamento de Huila tenemos la vía Candelaria, la Plata, la Berizo, en el sector del puente del Colegio, en la vía Gorodó-Tabeiba, por derrumbe tenemos cierre total. Señaló que continúa cerrada la vía Suaza-Florencia por deslizamientos de tierra. La carretera que de Candelaria conduce a La Plata, Laberinto en el Huila y en Santander la vía Girón-Lebrija, hay cierre total por los deslizamientos de tierra. Es decir, que la movilidad está afectada en los departamentos de Santander, Arauca, Caldas, Caquetá, Huila y Antioquia. Son 22 el número de víctimas mortales por causa de las fuertes lluvias que generan inundaciones y deslizamientos. Adriana Cuevas, quien es la coordinadora de la Oficina de Emergencia de Gestión de Riesgo, entregó el balance parcial de las víctimas y damnificados que ha dejado las lluvias en los últimos días. Son 22 muertos, 13.515 familias afectadas, esto corresponde a 64.769 personas, 28 heridos y 4 personas desaparecidas. Igualmente aseguró que hay alerta en varias regiones del país. Las últimas emergencias que se nos han presentado en Antioquia, en Atlántico, Nariño, en el eje cafetero por vendavales, pues todos los comités están activos. Finalmente señaló que los comités locales y regionales de emergencia han prestado ayuda humanitaria a todos los damnificados. Por causa del invierno está paralizado el paso entre Cúcuta y Bucaramanga. Más de 1,000 vehículos están afectados por el derrumbe. Ana Rojas. En una hora se cree que se podría empezar a habilitar la vía que de Cúcuta conduce al interior del país, que fue afectada por 7 deslizamientos. El comandante de la Policía de Carreteras, Mayor William Lara, dijo que el despacho de etiquetes en el terminal de transportes están suspendidos. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 1,200 vehículos afectados, de acuerdo pues a los trabajos que vienen allí adelantando los ingenieros. Cerca a la 1 de la tarde se podría estar habilitando el paso restringido a un carril sobre todas estas afectaciones. El sector del transporte público, intermunicipal e interdepartamental ha sido el más afectado durante toda la mañana. En Pereira, entre tanto, fue declarada la urgencia manifiesta para atender a centenares de familias que viven en esas zonas ribereñas de las que deben salir, abandonar sus casas por las inminentes inundaciones. El alcalde de Pereira, Israel Londoño, declaró la urgencia manifiesta en todo el municipio ante miles de familias que están en zona de alto riesgo y la falta de recursos económicos para atender la emergencia por la ola invernal. La idea es pedirle también al gobierno nacional que nos ayude. Los recursos son escasos y todavía estamos a la expectativa del valor total de la obra. Y ante las fuertes lluvias al norte del departamento del Valle, fue declarada la alerta amarilla también para los 30.000 habitantes del puerto de la Virginia. y ante las fuertes lluvias al norte del departamento del Valle, fue declarada la alerta amarilla también para los 30.000 habitantes del puerto de la Virginia. Pronto sabremos de política de la misión de observación electoral que denunció una red dedicada a la compra y venta de votos en la costa Caribe colombiana. Se dice que estarían moviendo más de 3.000 millones de pesos. Tomás Balaguera. Wilmer, muy buenas tardes. Una red de más de 600 mochileros que está apareciendo ya en la costa atlántica está negociando votos para consejos y asambleas entre 30.000 y 40.000 pesos, según ha denunciado la misión de observación electoral, que tiene unos testimonios por teléfonos. Así comienza la negociación. ¿Qué están dando a 30.000 pesos? ¿A 30.000 pesos? Eso es muy barato. ¿Eso es para consejo, para asamblea, para alcaldía, para gobernación, eso para gente? Es que ellos compran el paquete y ellos, o sea, normalmente lo compro a 40, pero como ya hicieron la inversión. Mientras tanto, la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, declaró: realmente son entre 885 mil votos, cerca de 3 mil millones de pesos que se estarían moviendo en efectivo en la ciudad de Barranquilla. A partir del 1 de noviembre quedarán unificados los regímenes subsidiados y contributivo para los colombianos mayores de 60 años. Xiomara Caballero. Susana, esta unificación permitirá que en menos de 2 semanas las personas de 60 años puedan acceder a los mismos servicios de salud por igual. Los del régimen subsidiado y contributivo, de acuerdo a la ministra de Protección Social encargada, Beatriz Londoño. Se beneficiarán más de 2.300.000 personas que tenían que pagar extra por servicios especializados que estaban por fuera del servicio obligatorio de salud. Son los exámenes de alta complejidad, cuando son medios diagnósticos importantes, algunas cirugías que no estaban contempladas, ya intervenciones, procedimientos, medicamentos, se igualan. Con este beneficio ya cuentan los menores de 18 años de ambos regímenes y se espera que a principio del otro año puedan acceder a las mujeres de 18 y 45 años. Las FARC emitieron un comunicado en el que afirman que no son responsables del secuestro de Nora Valentina Muñoz, la hija del alcalde de Fortul en Arauca. Saludamos al enviado de esa región del país, Carlos Flores. Buenas tardes. En un comunicado publicado en la página de internet de las FARC en el cónsul décimo de esa guerrilla, asegura que ninguna de sus unidades tiene nada que... Buenas tardes. En un comunicado publicado en la página de internet de las FARC en el cónsul décimo de esa guerrilla, asegura que ninguna de sus unidades tiene nada que ver con el secuestro de la niña de 10 años, Nora Valentina Muñoz, hija del alcalde de este municipio. La versión de la guerrilla contradice la tesis desde el primer día del ejército que responsabilizó al frente décimo de esa guerrilla del secuestro de la niña, que hoy cumple 15 días en cautiverio. También contradice un comunicado del ELN que el pasado fin de semana aseguró que conocía información según la cual la menor estaba en poder de las FARC. Es por esta cantidad de versiones y de desinformación por la cual la comunidad de este municipio le ha pedido a la jefatura de los dos grupos guerrilleros que aclaren su participación en el secuestro y no dejen este tipo de pronunciamiento en manos de los mandos medios. Hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con las noticias internacionales y los resultados de una jornada de fútbol complicada. Adriana, ¿ya tiene listo el informe? Sí, jefe. ¿Y ya amamantó a su bebé? Claro, jefe. Muy bien, su hijo crecerá sano. Todos podemos apoyar el bienestar de nuestros niños generando un ambiente amable para las madres lactantes. Amamantar, compromiso de todos. Ministerio de Protección Social, Programa Mundial de Alimentos. Apoya Caracol Social. Si lo que envías es urgente, carta postal o paquete, 472 es tu correo. El de Colombia, nuestra gente, lo llevamos por el mundo, por países, continentes. 472 es tu correo. Nos emociona, lo que llevamos emociona. 472 es tu correo. Los hechos más importantes de la humanidad sucedieron por gente que creyó en sus ideas. Ideas que cambiaron al mundo. Por eso, nunca dejes de creer en las tuyas. Creer por naturaleza es creer que todo es posible. Banco de Occidente. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se necesita. A ver, chiquillo general, siéntate aquí. Tus colores han mejorado, tu optimismo va en aumento. Niveles de esperanza bien y creciendo. Has progresado, tenemos que seguir mejorando. Estoy orgulloso de ti, te felicito. Colombia sigue adelante. Este 30 de octubre, vota por los candidatos de la U. Vota Partido de la U. Unidos como debe ser. Publicidad política pagada. Chuck B, el moderno protector solar para uso diario y playa. Sunrays es una precisa combinación de pantallas y filtros solares que le proporcionan una total ultra protección solar para todo tipo de piel. Protéjase de los peligrosos rayos solares con Sunrays. El moderno bloqueador y protector solar, Sunrays, para uso diario y playa. minutos en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. Sobre muchos temas habló hoy con Darío Arizmendi en la alianza de Caracol Radio, Caracol Televisión y El Espectador, el embajador de Estados Unidos, Peter Michael McKinley. Ya les contamos lo que dijo del TLC, pero también se pronunció sobre la cantidad de personas que han sido extraditadas, más de 1,000 colombianos a Estados Unidos, y reiteró el compromiso de su gobierno con la verdad para las víctimas de los paramilitares. Ana Rojas. En el marco de esta alianza informativa, el embajador Peter Michael McKinley afirmó que desde 1997 se ha extraditado más de 120.000 colombianos, gracias a la cooperación bilateral entre ambos países. De otro lado, McKinley reiteró el compromiso de Estados Unidos para que a través de las versiones libres que los ex jefes paramilitares extraditados rinden en este país, se contribuya a la reparación de las víctimas en Colombia. Hemos estado muy conscientes de la importancia que salga la verdad para las víctimas de toda la violencia que cometieron estos hombres, también en términos políticos para los colombianos. Así que la cooperación que nosotros brindamos en esto lo queremos hacer de la forma más contundente. Sin embargo, el embajador se abstuvo de responder sobre casos particulares como el del excongresista Juan Carlos Martínez, afirmando que no se puede anticipar por cuestiones legales y por respeto a la soberanía del país y a los acuerdos con el gobierno colombiano. Se complican las protestas en Chile, se cae la denuncia de violación contra Dominique Stratus Khan y fue capturado el tercer integrante de los Zetas en México. Esta y otras noticias internacionales, así como el aniversario del rescate de los 33 mineros chilenos que duraron 70 días bajo tierra. Carlos Serrano. Se agravan las protestas en Chile. Hoy, decenas de encapuchados se movilizaron por las calles de Santiago, incendiando barricadas y causando dificultades en la movilidad de la ciudad. Entre tanto, autoridades de ese país se enfrentaron con estudiantes secundarios tras pretender dispersar una marcha. Tras no haber pruebas suficientes, la fiscalía francesa decidió archivar la denuncia contra el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, por intento de violación. El ejército mexicano capturó a Carlos Oliva Castillo, alias La Rana, presunto integrante del grupo Los Zetas, que según las Fuerzas Armadas fue quien ordenó el ataque incendiario contra el Casino Royale en Monterrey, al noreste de México. El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, pidió a la Cámara de Diputados la renovación de la confianza, quien se amparó en la crisis económica y aseguró que el único capaz de sacar al país adelante sería su gobierno. De productos Gillette, para pisar fuerte y estar un paso adelante de los demás, presenta en Caracol Radio la cabalgata deportiva Gillette. Jornada de fútbol, que lo tiene usted muy contento, cosa que nos alegra. Recordemos que el Millonarios eliminó al Junior en Copa Colombia y América le ganó 1-0 a Santa Fe en el campeonato colombiano. Sí, con la maña de los veteranos que acertadamente ganaron. Bueno, le cuento rápidamente, Radamel Falcao García y Amaranto Perea tuvieron problemas, un retraso aéreo y no alcanzaron a llegar a la práctica del Atlético de Madrid. Apenas van a hacer una sola práctica con el equipo para afrontar el compromiso del fin de semana en la Liga Española, partido ante el Granada. Póngale cuidado a esta noticia. La prensa venezolana hoy hace eco de una situación incómoda que vivieron los jugadores de Argentina que viajaron de Caracas a Madrid. Argentina perdió 1-0 contra Venezuela. Lionel Messi tuvo que hacerse en la cabina del avión que los trasladaba debido a la mofa de los hinchas que estaban en el mismo vuelo y que gozaron con el primer triunfo histórico de Venezuela sobre Argentina. Otros, como Javier Mascherano y Ever Banegas, no corrieron con la misma suerte y tuvieron que compartir con Fernando Amorebieta, el autor del gol de la victoria de Venezuela 1-0 ante la selección de Argentina. Esto pasa y es parte del cuento del fútbol, pero todo en tranquilidad. El segundo finalista de la Copa Colombia, o sea el rival de Millonarios, se conocerá esta noche, informa Carlos Serrano. Sí, Carlos, muy buenas tardes. Solo hasta momentos antes del partido de esta noche, el técnico Santiago Escobar tomará la decisión de incluir o no en la nómina titular de Atlético Nacional a Román Torres y Dorlan Pavón, quienes estuvieron en partidos esta semana con las selecciones de Panamá y Colombia respectivamente. Daniel Torres, volante de Atlético Nacional, se refirió a las expectativas en el conjunto verde para el juego de hoy. Estamos mentalizados en clasificar a la final. El equipo está tranquilo, pero bueno, muy motivado para ganar. Todos queremos que llegue el momento del partido. Estamos ansiosos por jugarlo y por darle una alegría más a la institución, a la hinchada. El ganador de la serie entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó jugará ante Millonarios la final de la presente edición de la Copa Colombiana de Fútbol. Vargas, yo quería decirle que me ha encantado trabajar con usted. En este tiempo he podido admirar su talento y seguridad y pues rico charlar sobre el rumbo de la compañía, ¿no? ¿Tiene planes hoy? Ay, ¿por qué no nos vemos en mi apartamento esta noche? Yo sé que es su primer día aquí, pero es que estoy muy impresionada. Definitivamente él entró pisando fuerte, porque tiene la seguridad y confianza que le da la línea de productos Gillette, desodorante, máquina de afeitar y todo lo necesario para antes y después de la afeitada. Tú también pisa fuerte con Gillette. En el béisbol de las Grandes Ligas, la novena de Texas quedó a una victoria para clasificar a la Serie Mundial de la Pelota Caliente en los Estados Unidos. La línea de productos Gillette, para pisar fuerte y estar un paso adelante de los demás, presentó en Caracol Radio la cabalgata deportiva Gillette. Celebra con todos, sonríe, vibra, siente, son tus fiestas en Pertex. Hermosos momentos para divertirte y recordar. Colores vibrantes, destellos de ensueño. Disfruta la vida con Sempertex, porque la vida es tu mejor fiesta. Sempertex celebra con todo. Actualizamos las noticias en Al Tiempo Noticias. La próxima semana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sancionará el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Avanzan los trabajos para recuperar la movilidad en la troncal Medellín-Bogotá, cerrada por un derrumbe. El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó preocupación por el aumento de las infracciones contra el personal médico en el país. La señalada cerebro del desfalco a la DIAN, Blanca Jazmín Becerra, está negociando con la justicia para buscar una reducción en la condena. La Policía Nacional capturó a 16 integrantes de una red dedicada a capturar adolescentes para la prostitución en el oriente del país. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía. Vamos con noticias de Bogotá. Ya hace varios días que comenzó la temporada invernal y Colombia Humanitaria no ha girado los recursos para Bogotá. Xiomara Caballero. Susana, la administración distrital advierte que sin los 20.000 millones de pesos que prometió el gobierno no es posible iniciar las obras definitivas para evitar deslizamientos de tierra en la avenida Circunvalar. Xiomara, el distrito del mes de julio solicitó a Colombia Humanitaria recursos por el orden de 20.000 millones de pesos para obras de mitigación a nivel circunvalar por las afectaciones que tuvo con la ola invernal pasada. Hasta el momento no han desembolsado estos recursos. Guillermo Escobar, de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, manifestó que en los próximos días se espera el giro de este dinero. Han sido ratificados por parte de Colombia Humanitaria y se encuentran en este momento con procesos de legalización que esperamos sean en los próximos días. Bueno, esos procesos deberán adelantarse según la normatividad y la reglamentación que ya se tiene para tener la contratación prudente que dé cuenta de la solución definitiva a esta problemática en el sector. Estos 20.000 millones de pesos serán utilizados para acciones de verificación de estudios de diseños y obras en el sector que generan riesgo en la población en la avenida Circunvalar, en la calle 22, en la calle 38 y también en la calle 18. El IDEAM advirtió que en Bogotá se deben mantener activos todos los comités locales de emergencia ante el incremento de las lluvias. Tomás Balaguera. En diálogo con Al Tiempo Noticias, Ricardo Lozano, director del IDEAM, indicó que en los próximos días seguirá lloviendo con intensidad en Bogotá y en el centro del país. Lozano señaló que se debe prestar atención a los niveles del río Bogotá y a las zonas de ladera donde ocurren deslizamientos. Vamos a seguir teniendo lluvias. Esta semana va a seguir lloviendo en Bogotá, hoy va a seguir lloviendo en Bogotá. Estamos en plena temporada de lluvias, como lo anunciamos anteriormente con meses anteriores por parte del IDEAM para todo el país. Y obviamente tenemos que estar muy vigilantes frente a la dinámica de los ríos, del río Bogotá, a la dinámica de los suelos en los barrios circundantes de la ciudad, como de San Cristóbal, Rafael Uribe, Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar, que son barrios en los que históricamente se tiene esos movimientos de remoción de masa y en el que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Como lo ha dicho el presidente, lo importante es salvar la vida de las personas. A esta hora se legaliza la captura de un profesor de squash señalado de abusar sexualmente de varias menores de edad en Bogotá. Vamos a los juzgados de Palo Quemado. Allí está Carlos Flores. Adelante con la información. Sí, buenas tardes. Ante la juez 14 de garantía se legaliza la captura de Wilson Forero Moreno, el instructor de squash y tenis señalado de ser un presunto violador de menores. El fiscal del caso, Manuel Parroquiano, dijo que se le investiga por violación de una menor de 5 o 6 años de edad, quien además es su sobrina. Luego de ver unas evidencias halladas en una USB y en un video que demostrarían su responsabilidad. Hechos ocurridos el pasado 20 de abril. Una vez se termine esta diligencia, la fiscalía le imputará el delito de acceso carnal. Una vez se termine esta diligencia, la fiscalía le imputará el delito de acceso carnal abusivo a menor de 14 años agravado y de igual manera solicitará que sea enviado a la cárcel. Carlos, gracias. Solo 2 de las 22 personas detenidas por los disturbios de las marchas de ayer serán judicializadas. La mayoría de ellas son menores de edad. Carlos Serrano. La administración distrital señaló que el balance de las protestas estudiantiles del día de ayer en Bogotá es agridulce, porque después de varias horas de la marcha pacífica, unos pocos causaron varios desmanes, según la secretaria de gobierno, Marcela Barragán. De las 22 personas retenidas por los disturbios, solo 2 fueron judicializadas. El balance que nosotros tenemos es agridulce porque lo primero que hicimos fue garantizar el derecho pues a la protesta y al finalizar la marcha, un pequeño grupo de encapuchados ocasionaron los desórdenes y los desmanes. Quedaron judicializados solamente 2 vinculados pues a actos de daño sobre bien ajeno. Barragán afirmó que la mayoría de los retenidos eran menores de edad. No se les pudo comprobar nada, no los pudieron vincular. Hay muchos menores de edad que fueron entregados a sus padres, porque ese es el otro tema. Los menores de edad tienen que ser entregados a sus padres y ese procedimiento fue el que se adelantó. La administración distrital trabajará con la Policía Metropolitana para que en las próximas manifestaciones y a través de cámaras sea posible identificar a quienes causaron los desórdenes. Mañana se vence el nuevo plazo que fijó la Secretaría de Educación de Bogotá para la inscripción de estudiantes en los colegios del distrito. Ana Rojas. Susana, por ese motivo se hace un llamado a los padres de familia para que de forma gratuita inscriban a sus hijos en los colegios oficiales de primaria y secundaria para el año lectivo 2012, hizo hoy el director de cobertura de la Secretaría de Educación de Bogotá, Álvaro Agudelo, porque mañana vence el último plazo y hay disponibles 58.000 cupos. Estamos invitando a todos los padres de familia para que, si aún no han hecho esa inscripción, lo realicen en nuestra página de la Secretaría de Educación, www.cbogotá.edu.co, o en cualquiera de nuestros puntos de atención, CAE, SuperCAE, directores locales, o colegios oficiales. La Secretaría de Educación recuerda a los padres de familia o acudientes que aún hay suficientes cupos en los colegios de la ciudad para que ningún niño, niña o joven se quede sin asistir a clases, porque en Bogotá la educación es gratuita. Se agota la paciencia de la Secretaría de Salud por la deuda de las EPS. La demora en el pago ha ocasionado una protesta de trabajadores de los hospitales del distrito. La Secretaría de Salud llegó a un acuerdo con los trabajadores de los hospitales de Bosa y Engativá que estaban en paro por el incumplimiento en el pago de sus salarios. Sin embargo, el secretario de Salud, Jorge Bernal, reconoció que el problema financiero de los hospitales obedece en gran parte a la deuda de las EPS, que suman cerca de 250.000 millones de pesos. Hemos decidido esperar hasta el 19 de octubre que nos ha convocado el control distrital para saber cuál va a ser definitivamente las actitudes que van a asumir las EPS con nuestros hospitales, o si no, yo personalmente, con el gerente, con la junta directiva y con los trabajadores, me estaré desplazando hacia la Superintendencia Nacional de Salud. La demora en el pago de salarios afecta por lo menos 3.000 trabajadores de planta y contratistas de estos 2 hospitales de Bogotá. Y la próxima semana se definirá la situación disciplinaria del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. si es sancionado o no por la Procuraduría. Comenzó la cuenta regresiva en la Procuraduría para que se dé a conocer en los próximos días, más exactamente la próxima semana, la determinación con respecto a la situación del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, sindicado por 3 omisiones específicas en lo que tiene que ver con las obras de la malla vial de Bogotá, la tercera fase de Transmilenio, y en obras de valorización, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Ya hace una semana entró al despacho para fallo y la semana entrante se proferirá la decisión. Doctor, lo que se está haciendo es analizando todas las pruebas. Todos los elementos probatorios que fueron allegados en el proceso. Incluso los alegatos de... Todos los alegatos y todos los elementos de juicio que allegaron al proceso durante estos 9 meses. Uno de los argumentos que estudia la Procuraduría es el hecho de que el alcalde, al parecer, no habría mostrado una conducta activa y positiva para mitigar las consecuencias de los problemas de la malla vial en Bogotá. Ana, gracias. Y faltan solo 17 días para las elecciones regionales del 30 de octubre en Bogotá. Toda la información de la agenda de los candidatos nos la tiene Carlos Valencia. El candidato del Partido Verde, Enrique Peñalosa, presentó sus propuestas para mejorar el servicio al interior de Transmilenio. Peñalosa agregó que con estaciones más amplias y pasos subterráneos espera disminuir la congestión en el sistema de transporte masivo. Hay que lograr que Transmilenio vaya menos lleno, que la gente no tenga que esperar por los alimentadores. Vamos a hacer estaciones más grandes para que en cada puerta haya solamente una ruta, de manera que cuando llegue el bus no haya ese trancón, que ni los del bus pueden bajarse ni los que quieren subirse al bus pueden subirse. Por su parte, Gina Parodi llamó la atención sobre el sistema de cobro de basuras de la capital del país, incluido la nueva licitación que adelanta la OAS. Según el sistema de cobro, podrían incrementar las tarifas en vez de disminuirlas. Si se va a cobrar por usuario, va a terminar un inmueble pagando 2 o 3 veces, según si tiene 2 o 3 familias, cobrándole más a los estratos 1 y 2, que es donde existen multifamiliares. Esta tarde, Gustavo Petro anunciará nuevas adhesiones a su campaña por parte de un grupo de conservadores, mientras que el candidato del Partido Liberal, David Luna, visitará a los comerciantes de San Victorino. Carlos Fernando Galán repartirá volantes en algunos sectores de la capital del país. Y el Polo Democrático sancionó por doble militancia al concejal de Bogotá, Guillermo Asprilla. Ana Rojas. Susana, la historia es la siguiente. Guillermo Asprilla no lleva más de 3 semanas como concejal de Bogotá. Ingresó en reemplazo de Roberto Sáenz, quien renunció al partido por escándalo de corrupción en esa colectividad. Por ello llamaron a Asprilla. Acaba el Polo de suspender temporalmente esa colectividad y por lo tanto no puede actuar en el consejo por ser amigo de Gustavo Petro. El comité de ética, sin escuchar descargos de Asprilla, lo deja por fuera por el resto del periodo. Caracol Radio, señal satélite. Combina estilos, combina colores, combina moda. Renuévate por 2. Llévate 2 monturas más lentes a solo 119 mil pesos. Solo en GMO. Combina 2. En GMO. Combinarás tus lentes con un mismo color. Combina 2. Dos monturas a solo 119 mil pesos, con lentes incluidos, solo en GMO. En estas elecciones vota con sinceridad, con tranquilidad, con madurez, pero sobre todo vota por quien tú quieras. No te dejes presionar y ayúdanos a proteger los programas de acción social. Si alguien te dice que Familias en Acción se va a acabar, que los pagos se van a suspender o que vas a salir del programa, denúncialo en la línea gratuita nacional 018-095-1100 o en nuestra página web www.accionsocial.gov.co. Presidencia de la República. Prosperidad para todos. Otro más sintonizado con la inteligencia abierta. No, yo era de los que criticaba a los que manejan con tragos, me enfurecía y todo. Hasta que un día mi hijo me dijo: papi, ¿pero tú por qué criticas tanto si tú haces lo mismo? Ahí sí me dejó frío, con toda la razón. Desde ese momento pues decidí que si voy a tomar pues no llevo el carro y así todos tranquilos. Sí, hermano, toca empezar por uno mismo. Por eso es que ya somos millones usando la inteligencia vial, pero necesitamos ser más. Así que sin excusas, que nadie se quede por fuera. Vive un país de belleza infinita. Siente lo tuyo. Vívelo con respeto y alegría. Cuida cada lugar que visites como tu más preciado tesoro.